Nos vamos para Boulogne-sur-Mer a establecer contacto con nuestros compañeros que están laburando allá. Hola, Gaby. Así es, Tato, aquí continuamos en esta transmisión especial que está llevando a cabo La Mosquitera. Y bueno, como le comentábamos a la audiencia, el foro social que se está llevando a cabo en relación a los derechos de salud reproductiva y de diversidad, bueno, se estuvieron llevando a cabo las exposiciones, ya concluyeron las exposiciones, mientras nosotros teníamos la palabra de otras personas privadas de libertad, y ahora estamos en la compañía de quien abría el foro. Estamos hablando de la directora de Género y Diversidad de la provincia, de Silvina Anfuso, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar acá. La verdad que sí. Me parece que es muy importante lo que está ocurriendo hoy en Boulogne-sur-Mer, que evidentemente es la culminación de un proceso de trabajo. Este foro, veo que se ha abierto un espacio de diversidad sexual. Entré y me mostraron una muestra fotográfica de las chicas trans. Pudo hablar de su experiencia y la historia Diego Pedernera de Omín, lo que tiene que ver con ser gay a lo largo de la historia en Mendoza, y que de alguna manera era impensado que 20 años atrás, con toda la discriminación que vivían, que hoy puedan estar compartiendo su historia de vida y derribando barreras de la discriminación. También con Ana Vega, quien explicó y resaltó que en las personas privadas de libertad tienen derecho a la educación, y es un derecho la educación sexual integral por ley, que si se da educación se tiene que dar la educación sexual integral. También el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, que interpeló que la salud sexual no necesariamente tiene que ser una responsabilidad de las mujeres, sino que como vamos incluyendo también en la salud a los varones, en la salud sexual, que no tengan que pasar, lo dijo de manera anecdótica, del pediatra al urólogo, sino que en el medio nos van pasando cosas, y la sexualidad es una construcción que tenemos las personas desde la infancia, desde que nacemos hasta la ancianidad. Es decir, que creo que bueno, que cuando hablamos de derechos humanos, lo que ocurre fuera de los muros no aísla lo que ocurre dentro de los muros, porque en definitiva somos personas y la diversidad existe en todos lados. Y hay que generar acciones para darle existencia, respeto a esa diversidad que existe. Y creo que bueno, que se viene caminando en ese sentido, y estamos acá desde la Dirección de Género y Diversidad para apoyar esta iniciativa y para comprometernos a trabajar y a profundizar las políticas de género y diversidad sexual en los penales de la provincia de Mendoza. Silvina, en esto que vos decías, ¿no? Esta cuestión de lo que sucede afuera, que muchas veces sucede adentro y muchas veces además se profundiza, ¿no? Escuchábamos recién a una de las internas del Borbollón, y lo hemos escuchado en el Borbollón, que continúa en esto que seguimos construyendo socialmente, en esta desigualdad que hay entre hombres y mujeres, que continúan las condiciones de desigualdad en el tratamiento de las mujeres, por ejemplo, en lo que tiene que ver con sus visitas y poder acceder a los derechos sexuales, ¿no? Esto de que quien tenga que venir a visitarlos, tenga que presentarse como concubino. ¿Hay algún rol que desde el Estado en esto se pueda intervenir? Yo creo que sí. La verdad que si nos ponemos a pensar la historia del Borbollón, bueno, tiene que ver cómo ha sido el tratamiento punitivo hacia las mujeres, que siempre ha sido moralizante, porque es en lo que antiguamente era una capilla. Por lo tanto, digo, la capilla y lo que significa el concepto de la castidad y el tema de la sexualidad. Entonces, ¿cómo arrastra la historia y se arraiga en una cultura machista y que se refleja hoy en el sistema penitenciario en general? para poder tener estas visitas íntimas es muy simbólico que muchas veces el traslado se tiene que hacer en el penal de los varones, ¿no? Como que la sexualidad fuera un patrimonio exclusivo de los varones, una necesidad a cubrir de los varones, ¿no? Digo, en términos de necesidad, porque así se lo plantea, ¿no? En términos de deseo y de placer. Pero bueno, sé que las mujeres de alguna manera nos vamos arreglando poder vivir la sexualidad con placer en los lugares donde estemos, porque a pesar de que las instituciones nos imponen esta lógica machista, nosotras vamos construyendo colectivamente con las mujeres distintas formas de apoyarnos y manifestarnos y promover nuestro placer, ¿no? Y nuestra dignidad. Pero sí, bueno, hemos estado trabajando lo de diversidad con Nair fundamentalmente, pero bueno, sé que se ha estado trabajando en ciertas mejoras en el Borbollón y creo que lo que queda pendiente, y bueno, me comprometo a aportar y trabajar en lo que tiene que ver con eliminar esta discriminación. Me parece, me queda un año de gestión y la verdad que me gustaría irme con algunas cosas resueltas. Una es esa. Así es que mi compromiso es trabajar fuerte para poder derribar esa barrera y esa discriminación que hace a seguir promoviendo, si se mantiene, la lógica machista y patriarcal. Totalmente. En ese sentido decías, ¿no?, este año que queda, donde se promueve este foro, que verdaderamente es un gran aporte para este penal y para los distintos penales, donde hay otras construcciones, y a la vez cómo se convive con una legislatura que muchas veces es retrógrada, con un gobierno que no termina de comprometerse en un presupuesto quizás en relación a violencia de género. ¿Qué falta, qué queda y qué balance haces también en este sentido? Mira, yo que vengo de las organizaciones tengo que decir que la Dirección de Género y Diversidad sí ha crecido presupuestariamente mucho. Yo recibí la dirección con 1,5 millones de presupuesto y estamos ejecutando 30 millones. Es decir que en 3 años, y lo que es la burocracia y lograr adecuarse a un crecimiento tan exponencial, lleva tiempo. Ya estamos más preparadas estructuralmente para recibir más presupuestos y tener más injerencia. Yo creo que el gran desafío, hay dos caminos posibles para profundizar y estar a la altura de las instituciones de las demandas de la sociedad. Una es o hacer crecer la dirección de género presupuestaria y jerárquicamente, o la otra es lograr la transversalidad efectiva con áreas específicas en cada uno de los ministerios que incluya la perspectiva de género, que, bueno, podés después contabilizar el presupuesto si lo tenés en las distintas áreas, pero me parece que el salto cualitativo se daría si cada una, digo, desde la Secretaría de Transporte, desde la misma educación tuviera una comisión específica en materia de género. Creo que se puede dar un salto más rápido si lográramos hacerlo en ese sentido. Y bueno, después hay tensiones lógicas que tienen que ver con que hay una parte del sistema patriarcal que se resiste al cambio, que tiene dudas porque van perdiendo privilegios, y esos están en la calle, están en la familia y también están en las instituciones. Pero bueno, siempre aliento que nuestra garantía, evidentemente, por lo menos con la demostración que hicieron las actrices hace 2 días atrás junto a Telma, es la organización de las mujeres para darle fuerza a nuestros reclamos. Porque bueno, estamos provocando un cambio cultural histórico y que lleva miles de años. Entonces, esto no lo podemos hacer de manera aislada. Insisto, no es solo la magnitud del presupuesto, sino es la estrategia que nos demos para poder lograr en el menor corto tiempo posible, porque yo creo que lo vamos a lograr, yo estoy convencida de que esta revolución, de alguna manera, en términos del género y de los feminismos, va a avanzar, pero lo que estamos discutiendo son los tiempos. Y mientras más largos sean los tiempos, más posibilidades de que se extiendan los femicidios, de que se extiendan las violencias. Entonces, mientras antes lleguemos a transversalizar la perspectiva de género, a lograr la plena igualdad, el respeto por los derechos humanos de las mujeres y de la diversidad disidente, de diversidad sexual, seguramente más rápido vamos a poder construir una sociedad que muchas personas anhelamos. En esas estrategias y también viniendo, como vos decías, ¿no?, desde las organizaciones sociales, ¿qué nos falta y en esta Mendoza que por un lado explota una marea verde y toma distintos espacios y por otro lado también hay compañeras como en su momento fue una de las compañeras del barrio Cano agredida por usar su pañuelo verde, ¿no? Socialmente, ¿qué nos faltan y qué nos falta también desde los espacios de organizaciones sociales allí? Bueno, yo creo que estamos aprendiendo rápido desde las organizaciones, digo, nos lleva su tiempo y también tenemos estas tensiones, por algunos momentos la lógica patriarcal también, digo, lógica que está en los partidos políticos, en donde muchas organizaciones de mujeres son parte, y esa lógica patriarcal se impone y muchas veces tratan de secundarizar las demandas de los feminismos en pos de las demandas partidarias. Y bueno, mi punto de vista es que eso es un error en este momento histórico. Pero bueno, creo que vamos aprendiendo, estamos aprendiendo rápido. Yo estoy viendo cada vez más unidad, estoy viendo más sororidad, a pesar de las diferencias que podamos tener, que seguramente son importantes, pero lo noto que estamos aprendiendo a lo que también la lógica machista aprendió, por eso son hegemónicos, ¿no? A tener ciertos puntos de acuerdo que son incorrompibles, o sea, vamos por esto, vamos juntas, bueno, eso estamos aprendiendo a ser nosotras, ¿no? Vamos por esto, vamos juntas, y sí creo, yo la verdad que el otro día escuché, creo que a Rita Segato, la leí, y hay algo que me pareció interesante que te planteó. Muchas veces ponemos la demanda y todas las expectativas en el Estado, y el Estado para mí es fundamental, nodal, porque es quien dice qué es lo legal y qué no es legal, instituye, pero no tenemos que perder de vista que parte de la batalla la tenemos que dar en la sociedad. La contrahegemonía, por usar términos gramscianos, lo vamos a construir también en la sociedad, y no tenemos que perder terreno ahí, porque sí, hay tanta desesperanza por las situaciones que estamos atravesando, no solo en el país, en el mundo, y en América Latina en particular, África. Hay tanta desesperanza que, bueno, que vienen algunos vendedores de ilusiones, muchas veces vinculados a las iglesias, y presentan soluciones mágicas que no son ciertas, y que no solo no son ciertas, sino que contribuyen a seguir profundizando el machismo, porque apelan, creen que tiene que seguir existiendo la desigualdad, tiene que existir pobreza, porque ese es su esquema. Hay algunas organizaciones religiosas que piensan que tiene que haber pobreza con dignidad, pero aceptan que la pobreza tiene que existir. Y desde los feminismos venimos pensando en una igualdad profunda, ¿no? En términos, no que seamos iguales como, digo, somos diferentes, pero sí en términos de derechos y de calidad de vida. Y me parece que si perdemos, si no damos también el debate con esas compañeras en los barrios, podemos perder tiempo y nos va a llevar más tiempo construir el consenso que necesitamos seguir construyendo para, vivir en la sociedad que anhelamos, ¿no? Porque es la utopía que tenemos, una sociedad, cuando decimos feminista, no es una sociedad que odia a los hombres, todo lo contrario, lo que hace es dignificar a la humanidad. En ese sentido, Silvina, también preguntarte, estamos acá en el penal, en este foro que se da intramuros, donde si hay algo que atraviesa este lugar y todos los penales, tiene que ver con la justicia. Una justicia que es meramente patriarcal, una justicia que a nivel nacional queda en evidencia lo que pasó con Lucía Pérez, que acá también tenemos la referencia de Valerio y de otros jueces más. Vos también dentro de este gobierno y este Estado, ¿cómo lo vivís y cómo lo pensás también como feminista? ¿Qué se puede hacer también desde dentro de tu dirección? Mirá qué interesante, tío, esto es interesante porque a veces apelamos que solo desde el Estado se pueden hacer cosas y yo creo que el escrache que hubo en relación a la postulación de Valerio, que bueno, yo en su momento por supuesto que dije que no, primero porque quiero que hayan mujeres y segundo porque no era conveniente una persona que tenía una historia con algunos fallos que no tenían perspectiva de género ni siquiera de diversidad sexual, mucho menos. Pero bueno, esa interpelación también hace a que bueno, que esos sujetos no se se manejen con mayor cuidado. Digo que cuando yo digo que hay que apelar a la movilización social, también tiene que ver con eso. Lo puedo traspolar a lo que pasó con las actrices, que está tan vigente. Bueno, yo veo muchos compañeros que bueno, que han bajado con ciertos chistes porque tienen miedo también a ser escrachados, porque saben, tienen conciencia de que han perpetuado algo en su pasado del machismo. Entonces, digo, desde mi lugar, y bueno, es un lugar más, pero no le podemos poner todo el poder a un solo lugar. Creo que es rescato y resalto esto. En articulación podemos armar estrategias que son mucho más efectivas. Yo creo que si en el Estado deben haber feministas, pero también tenemos que tener algunas estrategias, por lo menos algunas, que nos permiten avanzar desde los distintos terrenos en los que militamos. Y me parece que en ese no fue pensado, pero de alguna manera generó su efecto, a tal punto que yo dudo que Valerio vaya a tener un fallo en algún momento. Se va a cuidar más, se va a asesorar, porque bueno, en estos tiempos también de la globalización y donde está todo tan viralizado y hay tanta posibilidad de visibilidad, bueno, les cuesta más ser impunes. No quiere decir que no lo vayan a hacer, pero les cuesta más. Y eso me parece que no todo hay que mirarlo como una derrota, sino que en algo también vamos ganando en esta batalla cultural. Muchísimas gracias, Silvina. Por favor. La escuchábamos a Silvina Anfuso, nos vamos a ir para el estudio.